Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 26 de mayo. El pasado sábado se celebraba el acto institucional de hermanamiento entre los municipios de Ubrique e Igualada en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Participaban el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el alcalde de Igualada, Marc Castel, así como una amplia representación de las corporaciones municipales de ambas localidades y de la Asociación para los Hermanamientos de la Ciudad de Igualada. Las dos delegaciones han coincidido en destacar en este acto que se formaliza una relación de décadas entre ambas ciudades en torno al sector de la piel. Buenas tardes, benvinguts, bienvenidos a todos vosotros. Hace un par de semanas aproximadamente me comprometía que iba a decir algo en vuestro idioma, no me ha dado tiempo a mucho más, solamente he llegado al nivel 5 Duolingo, pero creo que con eso es una predisposición que tengo y para la próxima iremos avanzando. Yo simplemente os voy a dar la bienvenida en nombre del Ayuntamiento de Ubrique, en nombre de nuestro alcalde, en mi nombre propio, por supuesto, porque hoy es un día importante para todos los ubriqueños y para Igualada también. Hay que tener en cuenta que venimos desde hace bastante tiempo hablando sobre el hermanamiento de nuestros pueblos. Hoy es la formalización oficial aquí, a pesar de que ya se ha hecho en ambos por mayoría absoluta de todos los miembros, que de hecho aquí tenemos representación también de los grupos que están en la oposición. El Grupo Socialista está aquí representado, Andalucía por sí y Grupo Popular, que son los grupos que forman parte de este pleno, de esta corporación. Y para mí es una ilusión enorme el poder dirigirme a todos vosotros porque tenemos muchísimas cosas en común que ya venimos viendo desde hace tiempo. Esta misma mañana hemos estado compartiendo algunos aspectos culturales y vemos que cada paso que damos, cada paso que vemos que tenemos más similitudes. La piel, vosotros a vuestra forma, nosotros a la nuestra. Curtiduría primero, después nosotros y después, por supuesto, la venta de todos esos productos que se están haciendo, y esa es la base fundamental, y esto es la base fundamental de esta Feria de la Piel, también muy parecida a la vuestra, aunque a menor escala y al nivel de nuestro pueblo, que somos bastante más pequeños que vosotros. Pero ahora viene lo interesante de este hermanamiento, lo interesante es mirar para el futuro. Y eso lo estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Hace 3 años que empezamos las relaciones formales entre ambos ayuntamientos, hoy culmina ese proceso con esta firma que estamos escenificando en este momento, y la verdad es que para los ubriqueños es un orgullo el estar hermanados con un pueblo de Barcelona tan distante pero tan cercanos a la misma vez. Por lo tanto, yo no voy a extenderme mucho más, le voy a ceder la palabra, por supuesto, a Francesc, que viene a ratificar por vuestra parte también, porque si hay algo que lleváis por delante nuestra muchísimo tiempo en muchos aspectos, y este es uno de ellos, porque tenéis personas encargadas específicamente de hermanamiento, tomaremos nota también por si en el futuro tenemos que crear ese departamento de hermanamiento, y por supuesto es muy procedente que nos dirija también unas palabras y a tu disposición para lo que necesites. Sabéis que tenemos a vuestro pueblo ya como hermano y que nuestro futuro está muy ligado y a partir de ahora va a seguir estándolo con mayor intensidad todavía. Por lo tanto, enhorabuena a todos vosotros, enhorabuena a nosotros mismos y que fruto de este hermanamiento hay muchas cosas interesantes por hacer, hay muchos retos que tenemos por delante y esperemos conseguirlo juntos con esta relación que hoy formalmente tenemos. Ubrique y Igualada e Igualada han sido hermanas de antiguo, realmente de antiguo y con gran consistencia y un gran fundamento. Es decir, fueron y han sido hermanas antes, mucho antes del hermanamiento que de hecho concluimos hoy. Y eso me lleva, y es de justicia, a agradecer y reconocer primero a los alcaldes, Mario y Marc, a los concejales, a los regidores, a todos los plenarios municipales por el coraje de perfeccionar el hermanamiento. He dicho, y si no repito, coraje no es un sarcasmo, pero convendremos que a veces está la tentación o el dicho de que lo que funciona es mejor no tocarlo. Quizás en política eso no pasa, no es mi negociado. Pero, en cambio, reivindicamos desde la asociación que es bueno y es debido mimarnos, cuidar, formalizar las cosas, dar carta de naturaleza, y eso hace que incluso se fortalezcan más a través de ese reconocimiento los lazos que de toda naturaleza existen entre las ciudades. Y también es de justicia y es un placer reconocer a nuestro Xavier Badía. Digo nuestro porque desde luego que es de Igualada, pero yo diría que de Ubrique también es, y buen pataquero de honor. Porque al final todo esto va de personas. Porque esa singularidad que decía del procedimiento va a hacer que, como Associació de Hermanaments, que estamos a vuestra plena disposición y que vamos a intentar dar la máxima potencia e intensidad a todo lo que es lo que comporta el hermanamiento, la verdad es que aquí, a Ubrique, que nos hace especial ilusión también por ser, en tanto que atípico, el primer hermanamiento en España, todos los hermanamientos de Igualada son de ciudades europeas, pues aquí en realidad venimos a aprender. Y os diré por qué, porque es que la hermandad, la fraternidad, ese hermanamiento real de Ubrique, de Igualada, es el ejemplo magnífico, personalizáis cuáles son las excelencias y las virtudes de un hermanamiento. Que es que a través del trato personal, a través de la relación personal, a través de la interpersonalidad que tan bien cultiváis en esta tierra, es cuando por el conocimiento del otro se crea el respeto a través del afecto, se superan los prejuicios y realmente se crea una gran fraternidad entre los pueblos, que es lo que determina esas voluntades. En este acto institucional de hermanamiento, ambos alcaldes han anunciado que van a trabajar de forma conjunta ante las instituciones españolas e europeas en defensa del sector de la piel. Deciros que venimos acompañados también de los concejales del Ayuntamiento, gracias, de la Associació de Germanaments también, y estos días, estos años, estas décadas, el mundo de la piel nos ha unido, y a Xavi Badía, que ya venía de jovencito, con 16, 17 años, venía aquí con una maleta, y ahora está aquí como un gran empresario de nuestra ciudad, con el cual seguís trabajando, pero también la gente del clúster, la gente de la Gaspacamps. Y no veo a Javier, pero a Javier Gallego, que ha sido también una alma de este hermanamiento, pero está a punto de que lo empadronen Igualada ya. Deciros que no podíamos empezar de la mejor manera que trayendo a Ubrique, yo diría, uno de los emblemas de nuestra ciudad. Y veo al presidente de los muixianguers, veo también a la cap de colla, mira ya, veo a todos los muixianguers que aquí nos representan. Hoy aquí os hemos traído de nuestra ciudad, también de nuestra cultura catalana, los castells, patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero quiero que sintáis no solo la belleza de los castillos humanos, sino la belleza de la armonía de una colla castellera. Son casi 300 personas, no han podido venir todos. Hoy os harán una gran exhibición, pero quiero que veáis una cosa muy importante. Ellos son el reflejo vivo del que es una ciudad. Aquí ninguno pregunta por su condición social, por sus relaciones personales. Todos son iguales, pueden tener 7 años, pueden tener 80, conviven juntos y en armonía. Y os hemos traído los castellers, los muixianguers, porque esto es el reflejo de lo que tiene que ser una comunidad y una cultura que transmite lo que de generación en generación nos ha llevado a pensar que se vive muy bien cuando se vive en comunidad. Y por tanto, gracias al Ayuntamiento por haber captado que esta unión entre Igualada y Ubrique, más allá de la piel, y que seamos, ahora decía muy bien Francesc, que tengamos dos museos de la piel es muy importante, pero también es muy importante porque esto genera riqueza. Yo cuando veo la renta familiar de Ubrique, que es una de las más altas de Andalucía, pues me lleva a pensar que juntos somos mejores. Y fijaos, ayer os lo decía también, nosotros hacemos el primer proceso de la piel y vosotros el último. Y juntos lo llevamos a la Quinta Avenida de Nueva York con los Champs-Élysées de París. Y esto genera riqueza y prosperidad y pensiones dignas para que las familias puedan vivir bien. Y esto es muy importante. Y por tanto, contentos de que esto sea así, vamos a seguir trabajando. Pensad una cosa, Y aún no hemos empezado con Mario, pero las próximas reuniones las vamos a hacer en Madrid y en Bruselas. Uno va a aceitar y el otro a repasar. Pero todo será a fin de bien para que vengan beneficios para Ubrique y para Igualada. Muchas gracias. ¡Visca Ubrique! ¡Viva Igualada! Mira, Ubrique e Igualada hay mucha similitud. Tenemos una riqueza que en ambos municipios, el agua, qué importante el agua. Ubrique es reconocida como la de la fuente. Allí también me hablaban de que Igualada también tenía un reconocimiento también vinculado al agua. Pero no es solo esto. Pasear por las calles de Igualada, pasear por las calles de Ubrique, hay algo importante, huele a piel, huele a buenos vecinos y buenas vecinas, huele a ilusión, a ganas, a futuro. Pero también tenemos la Alameda, Avenida Solís Pascual, muy similar, la Rambla, también muy similar. Y también lo más grande, que es el cariño de los vecinos y vecinas. Yo lo represento en alguien que ayer se le dio la patacabra de honor. Es alguien que, sinceramente, vemos las dos, tanto Igualada como Ubrique, la unión en persona como es el querido Xavi. Ese cariño, cuando vamos allí a Igualada, que nos trasladáis, ese cariño que mostráis a todo lo que hacéis, a ese cuero, a esa piel, ese pellejo que muchas veces, ese gran trabajo que se realiza para que nosotros aquí le demos forma a algo tan importante como es a ese cuero y hagamos esos productos de primera clase. Y este hermanamiento, pues, se ha hecho esperar, pero tenemos que destacar, como digo, esa unión tan importante. Y como dice nuestro querido alcalde, esto acaba de comenzar. Tenemos mucho trabajo por delante, tenemos muchas puertas que tocar y sobre todo tenemos esa ilusión, esos sueños, nunca debes de soñar, querido alcalde, esos sueños de seguir evolucionando tanto Ubrique como Igualada. Y lo bueno de todo que aquí no hay, aquí no tenemos entre Igualada y Ubrique ningún impedimento de seguir avanzando, todo lo contrario, de la mano vamos a avanzar mucho más. Desde aquí también quiero agradeceros el esfuerzo a estos castellers, no lo pronuncio bien, pero os llevo aquí en el corazón, de que estéis aquí en Ubrique, de que hagáis ahora mismo algo tan importante como es una torre humana, que eso para nosotros es algo muy nuevo, esas costumbres, esos principios, que vengan a vuestro pueblo, hermano, os lo tengo que agradecer. Y ante todo os invito a todos, al pueblo de Ubrique, al pueblo de Igualada, a que sigamos con esa ilusión y esa gana. Porque hay algo importante, y os lo digo y lo destaco. En todas las partes del mundo, todas las viviendas del mundo, todas las casas, todos los campos, hay parte de Igualada y de Ubrique. ¿Quién no tiene un bolso hecho en Ubrique con una gran piel de Igualada? Así que enhorabuena a todos y esperemos que, como dice nuestro querido alcalde, este matrimonio dure muchos años y sigamos adelante con todos los programas. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. El concejal José Antonio Bautista ha dedicado esta intervención a realizar balance del desarrollo de la tercera edición de la Feria. Siempre me voy a los expositores. Los expositores son lo fundamental desde mi punto de vista y creo que ellos son los que hacen esta feria, porque si los expositores no apuestan por un evento que organiza el ayuntamiento, pues al final nos quedamos sin feria. Y pongamos todas las actividades que queramos poner, si el expositor no se va contento, si no se va con una sensación de haber hecho negocio, de haber amortizado la inversión que han hecho, que también es una inversión bastante importante, y si aparte de eso, pues bueno, cada uno viene con sus propios objetivos, ¿no? Hay unos que lo que buscan es conseguir un rédito económico, otros más promocional, cada uno se marca sus propios objetivos, pero yo creo que al final, cuando el último día de la feria, a última hora, yo iba preguntando por todos los stands, uh-huh, pues la mayoría de ellos tenían una sensación muy positiva y estaban encantados de lo que se había hecho durante estos días y, por supuesto, a todos les ha merecido la pena. Económicamente y promocionalmente, porque vuelvo a insistir, hay unos que tienen más unos fines económicos, otros más promocionales y por lo tanto, pues bueno, dentro de las funciones que se había marcado cada uno, dentro de los objetivos que se había marcado uno, cada uno, pues la verdad es que se ha conseguido cubrir todos los gastos, incluso hablamos de un volumen de negocio bastante interesante y que a todos ellos prácticamente les ha merecido la pena la experiencia de apostar por bajo la piel. Por lo tanto, ese sector que para mí es fundamental, también entiendo que sea cubierto y que una vez cubierto, pues lógicamente tenemos estampa para la próxima feria, salvo que haya algún incidente de última hora. Por lo tanto, yo creo que los objetivos fundamentales de promoción y de negocio se han cubierto y se han cumplido todas las expectativas. Además, el tiempo acompañado. En la edición anterior nos quejábamos del agua. En esta ocasión nos quedamos de la calor, pero aún así entiendo que se ha cubierto prácticamente todas las expectativas que teníamos, y eso sí, a diferentes horas, ¿no? Porque lógicamente a las 3 de la tarde era complicado encontrar a alguien que estuviera en el ámbito del recinto, en la zona de la feria bajo la piel, pero después a las 5 o 6 de la tarde ya empezaban a animarse y ya empezaban a subir pues prácticamente todo. Y eso sí, los turistas de la localidad pues también aprovechaban, iban, comían y volvían otra vez a bajo la piel, y la verdad es que creo que es bastante interesante. Y hombre, hay que tener en cuenta sobre todo que no tenía sentido, por ejemplo, tener un concierto a las 5 de la tarde con las previsiones de calor que teníamos, y se han tenido que ir retrasando unos u otros, cosa que no se hizo, por ejemplo, con el tema carnaval el último día, porque bueno, pues eso fue prácticamente imposible que se reajustara, entre otras cosas porque Paco Candela tenía un staff técnico bastante gordo, y si se retrasaban las actuaciones, pues lógicamente no les iba a dar tiempo, y la ubicación tampoco podíamos cambiarla porque las previsiones de público y las previsiones de que hay 15 personas o 20 montadas en un escenario, pues tampoco se podían cubrir en el escenario que se puso de manera más alternativa en la Plaza de la Trinidad. Por lo tanto, pues bueno, hubo que mantener los horarios, hubo que mantenerlo. Eso sí, el concierto ya, que era a las 5 de la tarde, sí que se retrasó un poco, y nada, y la verdad es que súper contento, la gente súper animada, y es digno de ver los espectáculos que se han dado en todo momento en los escenarios de bajo la piel. Y después, por otro lado, siguiendo un poco con el análisis, bueno, pues yo soy una persona a la que le gusta mucho los análisis, las reflexiones, el ver dónde estamos, dónde vamos, y creo que a través de las conferencias pues se han visto aquí las marcas locales, como en su momento pues nos dieron, en concreto dos marcas locales, nos dieron su punto de vista, y estuvimos repasando un poco cuál fue la trayectoria, los inicios y dónde se encuentran ahora mismo, y todo ese recorrido que han tenido que hacer hasta llegar ahí, y la evolución a futuro que tienen en mente. Y bueno, pues yo creo que eso es realmente interesante. Y después, por otro lado, pues también tuvimos otra de las conferencias en las que reflexionamos pues sobre el sector en general, y hubo una muy interesante en la que se sentaron los empresarios de Ubrique, la Asociación de Empresarios de Ubrique, en representación de ellos estuvo el gerente de Asopiel. Después, por otro lado, estaba el clúster de Igualada, que es una asociación de empresarios, lo que pasa que es un concepto diferente al que tenemos nosotros aquí, porque ellos aglutinan toda la cadena de valor, no es solamente la curtiduría, y bueno, pues también sirve para ver otras experiencias y para ver que ellos, por ejemplo, pues aglutinan prácticamente cualquier sector de la localidad que esté dispuesto a integrarse y a pelear por su pueblo. Y bueno, pues ahí está esa experiencia también, y de modo comparativo pues se vieron unos y otros. También, por otro lado, teníamos a la Escuela de Artesanos de Ubrique y a la Gaspar, que es la escuela que tienen allí en Igualada, con un concepto pues también diferente al que nosotros tenemos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la sesión ordinaria de pleno del mes de mayo para la jornada de mañana miércoles a partir de las 7 de la tarde. En el orden del día se incluye el expediente para la autorización del festejo taurino Suelta de Reses Bravas, Toro del Gallumbo, el expediente de la Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico y la Circulación, la propuesta de denominación del espacio público del recinto ferial y la aprobación de la propuesta del calendario festivo para nuestra localidad en el año 2027. Al ser una sesión ordinaria, se incluye además la dación de cuentas de los decretos del mes de abril y ruegos y preguntas. El pleno lo podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com, o lo pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Y por último, desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se informa que se encuentra abierto el proceso electoral para la renovación de la Junta de Gobierno. De esta forma se hace saber a todos los hermanos y hermanas que está a disposición de las personas interesadas el censo para que se puedan realizar las comprobaciones y rectificaciones oportunas. El plazo para realizar estos trámites está abierto hasta el 15 de julio. Para ello pueden ponerse en contacto con el teléfono de la Hermandad 644-91-6373. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Retomamos este espacio, esta sintonía. Llevamos ya un buen tiempo, ¿no? Es cierto que las últimas semanas el deporte ha tenido también protagonismo en el espacio de la mañana, no tanto como el que nos gusta en este turno de tarde, por el espacio que tenemos y que podemos o que nos permite, ¿no?, abordar en mayor profundidad todas las cuestiones que atañen a nuestros clubes, entidades, también deportistas individuales. Pero bueno, hemos intentado a través de